Jorge Arrate dijo el viernes que la primera reforma laboral la mandamos nosotros. ¿Quién era el ministro del Trabajo? Jorge Arrate. ¿Quién era el presidente de la República? El que habla. Y nosotros mandamos la ley para hacer la reforma laboral del 95. Él fue ministro en mi gobierno durante 4 años. Tengo una excelente relación con él y sea cual sea el tema político, vamos a seguir teniendo esa excelente relación. Mi amistad con Jorge Arrate está por arriba o por sobre cualquiera discusión política o campaña presidencial.